desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, hola, hoy acá embarrando. Bueno, episodio 24 de Embarrando el Aire. Abrigar la esperanza, le pusimos de nombre. Hoy queremos tocar un tema que para nosotros es central y urgente. Sí, venimos programa tras programa viendo que por esa vía se juegan un montón de cosas y bueno, hoy nos animamos a entrarle de lleno. Digo entrarle de lleno de hablar específicamente de eso, no porque podamos hacer algo más que nuestros balbuceos habituales. Pero pasaron otras cosas en la semana. Sí, siguen habiendo problemáticas en educación, en salud, a ambos lados del paralelo 42. Del lado chubutense hubo un paro de ATECH, hubo otro paro de estudiantes nuevamente, que fue el miércoles, ¿no? Sí, fue casi total en la 788, ¿no? Fueron muy pocas personas. Cuatro. Más o menos. Sí, bueno, tuvo diferentes niveles de acatamiento en distintas escuelas. El paro de ATECH fue bastante también con un alto acatamiento. Hay ahí reivindicaciones que nunca terminan siendo saldadas, que tienen que ver con lo salarial, pero también con las condiciones edilicias de las escuelas. En particular, hay un colectivo, las comunidades autoconvocadas de familias de las escuelas chubutenses se están organizando para protestar, hacer caravanas, cortes de ruta, asambleas. Y bueno, el miércoles hubo uno de estas protestas que terminó ahí en Delegación de Golondrinas pidiendo explicaciones que nunca terminan de ser satisfactorias, ¿no? O sea, lo que se pide es que vuelvan todos los recorridos prepandemia. Y la respuesta es, bueno, hay transporte, hay algunos recorridos, la licitación salió, etcétera, etcétera, pero también por otra parte se sabe que no han pagado la deuda a los transportistas del año 2022, con lo cual todos los recorridos que hay, incluso algunos que están licitados y ganados, no están garantizados para nada, ni siquiera hasta terminar abril, en tanto y en cuanto no le paguen esa deuda pendiente, ¿no? Eso por un lado, y por el otro también Salud se está manifestando por semejantes reclamos y por cosas que tienen que ver con la paritaria que nunca se terminó de abrir. No, bueno, y esta locura que es vivir en un lugar donde compras algo una semana y a la otra semana la volvés a ir a comprar y no te alcanza la plata que llevabas. Se está haciendo como realmente muy difícil vivir en el medio de semejante suba de precios. Y bueno, nosotros, algunos de nosotros en esta época del año todavía tironeamos o con lo que sacamos en la temporada o con lo que podemos producir de alimento en nuestras casas, en nuestras huertas y demás. Pero se viene el invierno y nos preocupa, ¿no? Pensar cómo vamos a comer, no mucho más rebuscado que eso. Como si fuera poco, también del lado chubutense, la liquidación de sueldos estatales tuvo varios errores y entonces mucha gente cobró miles de pesos menos, o porque les descontaron de más o dos veces la obra social, o hubo algunos errores incomprensibles del sistema. Pero bueno, todo redundó en que la gente cobre menos que el mes pasado, no más como se suponía de acuerdo al decreto y no a paritaria que se firmó en Chubut. Y del lado este de Río Negro también hay un plan de lucha que ha sacado el sindicato UNTER, que continúa con varios días de paro. Y también a eso se le suma la gente de salud y han podido confluir también en un espacio, en una asamblea. Hicieron una conferencia de prensa también el miércoles, casi a la misma hora que pasaba lo de delegación, y van a seguir articulando. Así que, bueno, eso está en marcha, esa protesta. Y lo otro que sigue pasando y que nos queremos acostumbrar y que nos duele decir todos los viernes que esto sigue pasando es que siguen las Lamien juntos con sus pichis detenides, presos. Y en relación con el tema mapuche también, ¿no? No es el tema, sino el pueblo. También tendríamos que hablar de, o nombrar por lo menos, la resolución de la provincia, del gobierno de la provincia de Mendoza, donde se votó y se aprobó, ¿no? La gente que legisla, ¿no? Que trabaja para el Estado de la provincia de Río Negro, votaron una ley que dice que la gente mapuche, el pueblo mapuche, es no argentino. Entonces, yo me imagino también que la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro deberían estar muy... Se le debe caer la baba, ¿no? Deben ponerse... Se pondrían muy felices de poder generar una ley igual, ¿no? Es decir, con ese nivel de racismo, con ese nivel de negación. De una historia que no conoce fronteras, que a hoy, en este año, hace pocos días, lograron sancionar en la provincia de Mendoza. Es que esta resolución no solo los nombra como no argentinos, que por ahí hasta muchos cumpas podrían como decir que así es, sino como que no son originarios de estos territorios que se apropió y desde donde se construyó la Argentina. O, no sé, ¿contra quién hicieron la campaña del desierto? Porque digo, hasta la campaña del desierto, estos territorios, por ejemplo, no era Argentina. Si en ese momento a los chicos los mandaban a dibujar un mapita, el mapita era otro. Fue a través de un genocidio que estos territorios pasaron a pretenderse como parte de la Argentina. ¿Contra quién hicieron? ¿Contra quién fue el genocidio? Porque digo, los mapuches que no sé qué eran, extraterrestres. Yo no entiendo ni cómo se pueden decir esas cosas. No, y agregar que la contraparte, porque digo, muchas veces lo que dicen es que vinieron de Chile, y que en Chile se dice exactamente lo contrario. Que los mapuches son argentinos, no son chilenos, cuando en realidad lo que se está negando es cómo se construyó tanto el Estado de Chile como el Estado de Argentina. Sí, yo creo que más allá de todas las cuestiones historiográficas, filosóficas, políticas, me parece, todo lo que estamos hablando es político, ¿no? Creo que se basan un poco en la teoría de Casamiquela, ¿no? Que dice esto de que los mapuches no tendrían derecho a reclamar ningún territorio acá porque son invasores y que invadieron a los auténticos pueblos originarios de esta zona, que eran los tehuelches. Entonces, bueno, y a los tehuelches encima los exterminaron, no quedó ni uno, muy convenientemente, en el sentido de que no hay nadie a quien devolverle nada ni a quien pedirle perdón. Ah, igual paren, ya entendí. El Prezi dijo que los argentinos veníamos de los barcos. Los mapuches no vinieron de los barcos porque estaban acá. Así que no, argentinos no son. Deben hablar de eso los legisladores de Mendoza. Los mapuches en barco no llegaron. Sí, bueno, sí, puede ser. No sé si se toman tan al pie de la letra lo que dice Alberto. Creo que no sé si están así. Porque esta iniciativa habría surgido más que nada del radicalismo, así que no serían como muy probables. Pero para algunas cosas se ponen bien de acuerdo, ¿eh? O sea, suponete, con el hidrógeno verde son amiguites, con la mega minería son amiguites, ahí no pelean. Sí, no, y lo otro que por ahí deschaba un poco la hilacha de esa resolución tiene que ver con los otros artículos, que creo que son 3 o 4, no son más que eso, en donde los señores legisladores dicen que están en desacuerdo con la prórroga de la ley 26.160, que es la que, digamos, arbitra los medios a través del INAI para que se haga el reconocimiento de las tierras que están habitando las poblaciones originarias, y en el caso siguiente, en el caso de que eso se mapee correctamente, en la devolución. Y justo unos días antes de esta resolución, por un reconocimiento de esas tierras, se devolvieron un par de miles de hectáreas a comunidades en Malargüe. Entonces ahí está un poco la alarma y por qué esta necesidad de apurada y de manera muy mamarrachesca, no sé si existe esa palabra, pero así fue, se aprueba una resolución así. Lo que se está ahí oponiendo, a lo que se están oponiendo es a la entrega, a la devolución de territorio a las comunidades mapuche. Por eso tanto el negacionismo como el racismo en realidad están puestos al servicio de la apropiación de tierras y de la invasión que se propició luego de la campaña al desierto del Estado argentino sobre las tierras de Gualmapu, ¿no? Ante la negativa de poner en funcionamiento la ley 26.160, que es de relevamiento y de reconocimiento, porque si se los reconoce como personas originarias y que tienen derechos, ¿no?, dentro de este Estado, también tendrían derecho a la consulta sobre qué se haría dentro de sus tierras. Entonces, al no reconocerlos, directamente no tenés que hacer consulta, porque si no los reconoces, no los podés integrar, que es otra de las posiciones históricas del Estado, ¿no? O extermino. Entonces, en ese sentido, estarían dando un paso para saltarse las supuestas garantías que estaría otorgando la Constitución a los pueblos originarios. Ahora, a mí me suena, porque a su vez la otra cosa que está pasando es como todo un movimiento en las Fuerzas Armadas. Entonces yo me empiezo como a preocupar y a decir, pareciera que están atacando desde distintos lados para prepararse para el saqueo. Sí, no, el jefe del Estado Mayor apareció en una conferencia anunciando, digamos, comandos unificados nuevos, campañas militares a ciertos lugares que ellos consideran clave para extracción de recursos y para generación de divisas, que bueno, la Argentina las necesita con urgencia para pagar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, se anunciaron 3 como que ya estarían en marcha, en la frontera del litio, creo que le dijo, en Vaca Muerta y en otro lugar más. Y habría otros ahí en la gatera, otros 5 esperando su turno. Es un poco esto, ¿no? Asegurar el extractivismo con fuerzas militares. Sí, y este tipo de movimientos del ejército, ¿no? Para control, para represión, para permanencia dentro mismo del territorio, creo que se encuadra, es decir, casi que podría asegurar, en una de las formas de guerra de baja intensidad que ya se está viviendo en toda Latinoamérica desde hace, o en muchos países lo han identificado así, desde hace ya varias décadas. Es una de las formas más de insertarse en el territorio para aplicarle una guerra de baja intensidad, que lo que genera es eso, es una represión encubierta, no tan encubierta por ahí, pero sí una permanencia y miedo y presionar para la extracción de minerales, de petróleo, de gas, de muchas tipo de cosas, extractivismo en general, ¿no? Y no olvidemos que pocos días atrás de este anuncio de las Fuerzas Armadas Nacionales, también había estado la declaración de la jefa del Comando Sur de Norteamérica, de la OTAN, acá, en, digamos, que le tocaría custodiar, entre comillas, la parte sur de América, que también ellos, su objetivo, digamos, estratégico, militar, era preservar los lugares de extracción de litio, de petróleo, de distintos minerales, de tierras raras, y lo anunció así, de agua, ¿no? Lo anunció con claridad, diáfana. A nosotros nos interesa esto, y vamos a custodiar eso. Ahora, lo loco de esto es que usan la palabra soberanía, ¿no? Ahí donde está el interés extranjero para que puedan saquear lo que ellos ven como recursos, pero nosotros vemos como la vida del territorio. Para eso usan a los milicos y dicen que eso es proteger nuestra soberanía. La verdad que a mí me traigan un diccionario porque tengo que ver de nuevo cómo se usa el lenguaje con que los mapuches no argentinos, no en el barco, en la no soberanía. Pero en el medio de esta confusión yo pienso que hay un montón de gente en sus casas preguntándose qué le pasó a Maxi, que tiene la voz tan rara. No sé, cambió su entonación, ¿qué está pasando acá? Y quizá Maxi hoy no está, no nos acompaña. Pero bueno, a partir de ahora y por el tiempo que sea, me voy a sumar al programa. Yo me llamo Mateo. Es decir, he participado en algún programa pasado, pero bueno, ahora voy a ser más asiduo. Estamos el staff. Contentísimo y bueno, Maxi está de viaje y no sabemos si nos está escuchando, pero si nos está escuchando le mandamos un beso. Y bueno, nos llena de esperanza, volvemos a la temática del programa, en que se nos haya vuelto a sumar Mateo, o que se haya sumado, antes había venido como invitado, ahora es un embarrador. Y para el club más de fans de Maxi avisamos que va a volver, no es que se fue y no vuelve. Y que Abby no está hablando, pero que está, a pesar de todos los rumores de por qué, después la traemos un rato para demostrar que está haciendo otras cosas importantes. Está del otro lado de la pecera junto a nuestra super oper Paula. Y la consigna es, ¿qué te sugiere la palabra esperanza? Y pueden radioparticipar al 2944-802315. Che, pueden no, delen, cópense, aunque sea, tienen una palabra suelta, ¿qué les evoca? Yo digo, esperanza. ¿Y ustedes en qué piensan? Después me mandan mensajes a mi teléfono particular y así a cada uno del equipo. No, radioparticipen por alas, así lo armamos entre todos. Sí, porque nos llena de esperanza justamente cuando radioparticipan un montón de personas. Es como, ¡ay sí, radioparticiparon un montón, nos están escuchando! Si no, no sabemos si somos como gente loca que habla alrededor de un micrófono y que se viene hasta acá en vez de charlar en sus propios hogares. Yo te me bañé. Ah, mira, igual los de no sale el olor, no, por bueno, suerte. No. Bueno, arrancamos. En el curso de estas décadas, los gobiernos han utilizado muy distintas políticas económicas, sociales, distintos enfoques, pero no ha variado una planificación sistemática que implica subordinar todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra realidad, a una lógica, a las prioridades inviolables de intereses privados nacionales y transnacionales. Este es nuestro error. Hace un año sugerí aquí mismo que no estábamos al borde del abismo, sino que ya habíamos caído en él. Seguimos cayendo y no se ve el fondo. Este es el horizonte de nuestra lucha actual. Es un horizonte que debemos tener continuamente presente cuando nos organizamos para la lucha. Y en esto, aunque no sirva de consuelo alguno, no estamos solos. La espiral de barbarie del conflicto más mortífero del mundo recorre el mundo entero. En este panorama no hay lugar para ninguna forma de optimismo. No se trata de aquello de el vaso medio lleno o medio vacío. Nuestro vaso está lleno de mierda y ya huele muy mal. ¿Y cómo evitar en estas condiciones la desesperación paralizante? Perder la esperanza, dice el Mahabharata, el libro sagrado de la India, perder la esperanza es igual a morir. No tener esperanza es estar muerto. Recobrar la esperanza como fuerza social es hoy una clave fundamental para la supervivencia del planeta y de la especie humana. La esperanza es la esencia de todos los movimientos populares. Hay un movimiento popular porque la gente se mueve con la esperanza de que moviéndose va a poder cambiar algo.

el audio largo, era de un seminario internacional de reflexión y análisis que se llamó Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, que se hizo en Chiapas en enero del 2012, y quien hablaba era Gustavo Esteva. Gustavo Esteva es una persona de mestiza, de origen zapoteco, mexicana, que falleció el año pasado, el 17 de marzo del año pasado, a los 89 años. Él era de formación marxista inicialmente, después se quitó todo ese peso del marxismo ideologizado a partir de conocer a Iván Illich, otro gran pensador de la cuestión comunitaria, ¿no? De varios temas, ¿no? Pero bueno, él trabajó un tiempo en IBM y en Procter & Gamble, de estas dos empresas internacionales, y fue despedido por no querer aceptar las medidas que tenía la empresa para explotación de personas, de los empleados. Después trabajó para el Estado, y después en un momento se hartó, ¿no? Se hartó y pensó que esas formas no eran la forma de cambiar las cosas, es decir, desde dentro, es decir, explotar desde dentro la maquinaria cuando trabajó en el Estado. Y se dedicó a caminar con los pueblos indígenas durante toda su vida, el resto de su vida, ¿no? Y se acercó mucho al movimiento, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue un amigo, más que un oyente, sino que era un amigo del zapatismo. Y posteriormente después creó la Universidad de la Tierra en Oaxaca, siempre caminando y tratando de, y construyendo, no tratando, construyendo con comunidades y desde la propuesta y el hacer, verdaderamente, con lo que él pensaba y desarrollaba. Y lo trajimos a Esteva para este programa en el que estamos intentando pensar a la esperanza, cómo abrigar a la esperanza, y recordamos la consigna para que ustedes nos ayuden a abrigarla, que es sencillamente tirar qué le sugiere esta palabra esperanza al 02944802315. Bueno, esperamos el mensaje, pero mientras esperamos el mensaje, pensar un poco por qué elegimos traer esta voz. A mí en particular hay un montón de cosas que me disparan, ¿no? Lo que la voz de Esteva, sobre todo en un momento, bueno, unas primeras veces que lo escuché varias, estaba como ansioso de que llegue al final, ¿no? Que me diga, bueno, a ver cómo sería, como bien diría Ana Tijoux, cómo sería esto de encontrar proyectos que para el aquí y ahora, ¿no? Que construyan esperanza, que tiendan como ese puente entre la ahora y el supuesto futuro, ¿no? Dice varias cosas que, bueno, por ahí después podemos desarrollar, que a mí me llama la atención. Una que dice casi al final es esto de quitarle, ¿cómo lo dice? Desarmar el Estado haciendo que uno ya no lo necesite, ¿no? Claro, exacto. Esa expectativa que a veces uno descarga en el Estado y en muchas otras instituciones que también que son del Estado, quizás esto, desarmarla, ¿no? Se podría decir de otra manera, como que hay una quita de iniciativa, una quita de autonomía que está operando sobre la comunidad. Hay una falta de una especie de abolición, no sé si abolición, una supresión, digamos, de toda la que es la dimensión comunitaria, la dimensión colectiva. Entonces pareciera que, bueno, estamos condenados y condenadas a seguir los designios de las instituciones estatales, ¿no? Ya sea educativas, en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de alimentación, etcétera, etcétera. Y no queda nada por hacer, pareciera, ¿no? Me parece que la apuesta que propone Gustavo Esteva es muy ambiciosa, pero no es ambiciosa desde una ideología, sino que él se basa en el camino que están haciendo comunidades que él conoce, ¿no? Que están en un territorio que son reales, no es un manual de hacer. Y la cuestión de cómo, que lo dice al final, a lo que te referías, era suprimir la justificación de lo que hoy está y nos oprime. Es decir, suprimirlo, hacerlo nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros mismos. Es decir, lograr que sea obsoleto. Es decir, el hecho de una salud, una educación, una protección territorial que no te la tenga que brindar, es decir, justificadamente con sus medios represivos, por ejemplo, a una policía, que no te tengas que poner un puesto policial en un lugar para que vos te sientas seguro, segura, sino hacerlo por nuestras propias manos y ver, enfrentarnos a ese desafío de que quede obsoleto. Es decir, que la policía no sea necesaria, porque ya sabemos todo lo que trae aparejado tener la policía cerca, ¿no?, de donde vivimos. Entonces me parece que es ambicioso, pero precisamente es atacar al monstruo, es atacar a las herramientas que tiene el sistema con los brazos del Estado para hacernos la vida más invivible. A mí me parece, una, me encanta, porque hay veces que si no parece como una esperanza sonsa, ¿no? Me encanta lo del vaso lleno de mierda, que realmente es como me parece que nos sentimos, la lectura que hacemos de que estamos mal y que está siendo jodido lo más indispensable. No sé, arrancamos en el primer bloque, inclusive pensando lo difícil que estaba comprar Morphy, ¿no? Hasta eso. Ahora, me parece que si nuestro sueño o nuestros proyectos ya no es tomar el Estado, ocupar esos lugares para desde ahí solucionar todos los problemas, sino que tiene que ver con cuestiones a otra escala, empezar como a apropiarnos de esas cosas que delegamos, volverlas como a tenerlas en nuestras manos y ver cómo queremos hacer esas cosas, ¿no? Ir practicando, porque no es que cuando tengamos resuelto cómo tiene que ser, no sé, digo, en parte la educación, que es la transmisión de saberes, hay algo, me parece, que transmisión de generación en generación, y algo también como de transmisión intergeneracional. Hay gente que sabe hacer cosas que yo no sé y las quiero aprender. Ahora, está claro que también se ha pensado mucho, y a mí me interesa mucho, que no es tan así, como lo estoy diciendo, de que hay gente que sabe y otra que no sabe, sino que de lo que se trata es de producir, ¿no? Donde, no sé, por ahí yo no sé mucho de, no sé, cómo, algo que me gustaría hacer es soldar, pero sí, por ahí llevo un montón de preguntas que hace que el que sabe soldar también aprenda. Entonces, digo, no sé si se trata de hacer o de arreglar las escuelas que nos da el Estado, digo, tratando de otro tema que está hoy, y hacer esas escuelas, entonces nosotros terminamos con las cooperadoras llenando el vacío como del Estado y nos sentimos entrampados, sino por ahí de pensar esta transmisión, estos lugares de encuentros, ¿cómo querríamos que fuesen? Ya en nuestros términos. Sí, y ligado a eso es el hecho de el aprender qué y para qué. Si nos encontramos y decidimos aprender en grupo, en comunidad, en común, también decidiríamos qué es lo necesario que necesitamos aprender para regenerar, pero para reproducir la vida que queremos, y no para reproducir la otra vida que nos proponen, la que nos venden. Entonces ahí me parece que también el aprender en común es también, no es solo el incorporar conocimiento o dar, sino poner un horizonte común de lo que necesitamos aprender para estar en este mundo mejor, para un mejor vivir, ¿no? Sí, yo no me iría de tema si me pusiese a hablar de esto, porque me encanta, pero también uno puede considerar que la educación, por ejemplo, es un aparato ideológico del Estado, ¿no? Entonces hace un poco más que transmitir saberes o conocimientos en diseños curriculares, ¿no? Hace, por ejemplo, bueno, además de reproducir el sistema, que es justamente lo que estamos queriendo cambiar, y lo hace de manera, por ahí, no tan notoria, no tan patente, pero sí con algo que se llama currículum oculto, en donde te enseñan, bueno, que a respetar autoridades, a obedecer críticamente, a respetar ciertos horarios, ciertos timbres. No sé, esto hay mucha literatura, muchas cosas escritas sobre en realidad cuál es la función de fondo, ¿no? Tras bambalinas del sistema educativo actual. Igual puse educación, sí. Podría haber puesto salud. Inclusive estas separaciones son heredadas, ¿no? Porque digo, alimentación está separada de salud o de educación. Aún las categorías son como para rever. Pero me parece que lo que es importante por ahí empezar a construir es como una esperanza sin espera. Empezar a buscar hoy dentro de las posibilidades que tenemos. Y cuando digo dentro de las posibilidades que tenemos, no es que estoy hablando de irnos a nuestra casita y digo, tampoco viene por la línea, a ver cómo decirlo, como de mi pequeño cambiecito que va a cambiar a los demás, sino como de las cosas que realmente son importantes para nosotros, que están en nuestra propia agenda, que sostienen y reproducen nuestra posibilidad de vivir, ir encontrándonos a solucionarlas y a pensar cómo se pueden solucionar. Parece que es una vía bien distinta a esperar que haya como los grandes cambios sociales para yo ahí empezar a vivir en el mundo nuevo o ser la persona nueva. Sí, a utilizar las supuestas palancas de cambio que te ofrece el sistema mismo, ¿no? Esto de, él decía, a golpe de urna. Bueno, el sistema mismo te dice, bueno, si vos querés cambiar algo, presentate, qué sé yo, votá este, votá aquel. Y en realidad es todo, uno podría decir, es una trampa para bobos o bobas, dicho mal y pronto. Pero una cosa que quiero rescatar de lo que dijiste vos, Mateo, que me parece que le da toda la fuerza a las palabras de Esteba, es que él se basa en hechos, en cosas, en procesos que están en marcha, ¿no? De comunidades, en este caso de México, que están construyendo esta esperanza directamente. Sí, sí, sí, que construyen, pero a la vez se afirman en esto de lo que aparece en el audio también, es el decir no, no basta. El ya basta de hace 100 años atrás no nos alcanza hoy. Hoy el ya basta tiene que ir acompañado de la propuesta que nosotras podamos llegar a construir en el aquí y ahora que nos lleve hacia ese ya basta total o más abarcativo, ¿no? Y eso es precisamente en lo que se basa Esteba para decir las experiencias de la comunidad, es decir, la salud, la educación, la producción comunitaria, es decir, el alimento, generar alimentos sanos sin tanta dependencia del sistema económico de alimentos, ¿no? No, y a mí me gusta esta idea siempre y cuando la agreguemos como lo de búsqueda en el medio, ¿no? Como hora de buscar y empezar a vivir y a experimentar como otras cosas. Sabemos que no va a ser como un producto acabado y sin sobrecargarnos como de ideales. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando nos encontramos a probar otras cosas, a vincularnos de otras maneras, nos salen, no son perfectas, no está todo lo que yo soñaba implícito en eso, pues aparte por ahí mi sueño no lo puedo anudar con el sueño del otro y empiezo como a chocar y me deprimo. A veces me parece que a estas búsquedas que intentamos, a estos ensayos, le ponemos demasiado peso y esto hace que nos desesperancemos de alguna manera. Porque la verdad es que en toda Latinoamérica hay un montón de experiencias re interesantes y en la comarca también. Y me parece importante, por ahí hoy estamos como en un terreno más general, pero me parece importante que vayamos conociendo como estas experiencias donde ninguna es perfecta. En ninguna está el nuevo hombre, pensando como en una ideología por ahí más que estuvimos laburando los programas pasados, pero sí hay búsquedas de nuevas maneras de vincularnos. No, y yo creo, me hacías acordar esto que decías, Mateo, del ya basta, que no puede ser, no alcanza el ya basta. Me acordaba de debates que tuvimos en el seno de la UACH, ¿no? De la Unión de Asamblea de Comunidades del Chubut, que en donde muchas veces estamos tan enfrascados en la resistencia, en el no a la megaminería, que no tampoco tenemos tiempo a veces de pensar, de soñar, de armar, de articular proyectos que tengan que ver con lo que sí queremos. ¿no? Entonces eso es sumamente vital, porque si no queda rengo, digamos, quedamos debilitados si solamente nuestra fortaleza, entre comillas, es decir no quiero esto, pero no podemos armar lo que sí queremos, ¿no? No sé si me explico. No, estábamos esperando que llegara otra voz, pero mientras tanto tenemos tanto para decir. Entre otras cosas, recordar la consigna, que es qué te sugiere la palabra esperanza, y para eso te tenés que comunicar al 2944-80-2315. Chacarera es libre, ha nacido en el tierral, ha dormido con la copla porque la han tratado mal. Bien herida y desterrada, sueño en el nogal, que acompañe la esperanza y ahuyente a la necedad. Aislado en el desierto, suelo sin pisar, paso erguido en un sendero que algún día habrá de hallar. Esa pena enamorada de la libertad se hace huella en los caminos, desanda la soledad. La enfrentó el olvido en un callejón, fue templando la memoria y cantó más allá del sol. Entre selvas y montañas se nutrió la voz, entre valles y quebradas dio cauce a su corazón. En el silencio escucho el tambor, rebelión creciendo a tiempo para enfrentar el temor. Esta pena enamorada de la libertad se hace huella en los caminos, desanda la soledad. Al cabo de 20 años, los que usted lleva en la montaña, se afirma que no ha habido mejoría entre los indígenas. Usted se expresó y con razón que no ha habido mejoría, pero que ahora tienen esperanza y tienen dignidad. Me parecen dos valores fundamentales. Sin ellos la vida no sirve para nada. Pero con la miseria atroz, la dignidad se hace muy difícil. La esperanza muy difícil. Cuesta mucho, Marco, sobreponerse a todo eso. Hay algo peor que eso, que es heredarle a los que siguen la desesperanza. Entonces es consciente que todas las dificultades que estás enfrentando se las vas a heredar a tus hijos y no le vas a heredar la posibilidad de cambiarlas. Es ese sentimiento de herencia y de pertenencia al colectivo lo que nos hizo seguir adelante. La palabra es un acuerdo hecho sonido. O la palabra es el sonido de un acuerdo. FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. ¡Embarrando el aire! Hola, acá en Embarrando el Aire. Digo, en Educando Adultes. Bueno, también en Embarrando el Aire, ¿no? Pero Educando Adultes. Que queríamos poner una canción, pero no sé si está saliendo. ¿Sí? Ahí viene una canción. ¿Canción? ¿Te esperamos? ¡Gracias! Hola, bueno, perdón si me escuchan medio rara otra vez, porque ahora ya no estoy tan enferma, por lo menos, pero ahora me recién, un segundo antes de empezar, me empezó a sangrar la nariz, tengo toda la mano llena de sangre, y no es nada grave, y tiene pero un papel raro en la nariz. Higiénico, no raro. Bueno, es lo mismo. La canción que acabamos de poner estaba en japonés y por eso no se entendía nada. Pero tiene que ver bastante con la esperanza. ¿Querés contarnos la letra antes? Lo sí. que pasa es que se olvidó la letra. Le vamos a leer entre las dos, pero bueno, ella se la acuerda. Sí, dice: hoy podremos liberarnos. No hace falta. Vamos, avanza. Bueno, esperen. Esto es una traducción de muchas que hay. O sea, yo la escucho en español, la versión que a mí me gusta. Pero hay, cada persona hace su propia traducción porque se puede traducir de mil formas distintas. Porque sí, está en japonés. Claro, entonces esta es la traducción que más nos gustó y que es la que yo escucho y la que yo sé. Y más tenía que ver con la esperanza. Sí. Entonces, hoy podremos liberarnos, vamos, avanza, ten más confianza. Si hay esperanza, todo se alcanza. Sé que aún te faltan más cosas por aprender. Ve superando ya tus miedos, haz el intento. Aun si no existe un salvador en este mundo, nunca pierdas la esperanza y mantén ese rumbo. Pierdas la esperanza. ¿Deseas olvidarlo? ¿Qué? ¿Deseas olvidarlo? No puede, ¿te cuesta olvidarlo? ¿Existe un sendero que une el cielo y el infierno? Bueno, esa parte no me gusta tanto, pero no importa. ¿Existe un sendero que une el cielo y el infierno? La chispa con fuerza arderá ya. Las llamas se encienden. Avanza con firmeza hacia el futuro sin perder la fe. Allá a lo lejos ya lo vas a ver. Un gran futuro pronto va a haber. El futuro está en tus manos. Siempre sigue hacia adelante. El futuro está en tus manos bien después. Da igual. Bueno, más o menos esa es la letra. Y la queríamos compartir porque hay algunas partes que a mí me gustan bastante, la verdad, y que me parece que están re buenas. Pero espera, ¿no había una parte que decía algo de la fe? Sí, hay una parte que dice algo de la fe también, pero no importa, bueno, no importa. No, se olvidó la letra ahí. Y bueno, y hubo problemas, pero no importa. Es algo así la letra, hay algunas partecitas más, pero es así la letra. Y además, esta es la versión corta de una más larga. Sí, hay una más larga, pero esta es la que, porque es una intro de un anime y esta es la versión que sale en el anime, pero hay una versión más larga también. Y bueno, nos gustó y se nos ocurrió esa porque tenía mucho que ver con la esperanza. Y bueno, como desabrigando la esperanza, bueno, la esperanza. Y tuvimos varias discusiones de cuál iba a ser la canción. Y no querían ponerla en japonés, querían ponerla en español. Y yo decía, no, pero en japonés, sí, además, el japonés es la original. Sé que hay mucha gente que no les gusta cuando son versiones en español. Y además, o sea, me gusta la canción y cómo lo canta, pero el cantante no me cae muy bien. No el cantante de la canción original, de la de español. Entonces, no tenía muchas ganas de ponerla. También queríamos hablar un poco sobre la esperanza y esto de que los adultos siempre dicen, bueno, algunos adultos y no siempre, ay, bueno, la esperanza está en los niños, hay que criarlos bien para que puedan salvar al mundo. Y bueno, pará, tampoco me pongas toda la carga encima. Sí, además, o sea, ponele, yo siento que mi mamá y mi papá no lo hacen tanto, pero yo... Pero no lo hacen. Ya hay gente que me pone caras acá. No lo hacen. Pero les adultos que lo hacen, esto va para ustedes. Por favor, ustedes también háganse cargo. Ustedes también tienen que hacerlo. No somos solo nosotros la esperanza. Ustedes también. Aparte, no hablen como si en 2 segundos se fueran a morir. Claro, tipo, bueno, la esperanza son los niños hay que cuidarlos bien y son la esperanza de este mundo, las generaciones futuras. Sí, o sea, nosotros también, pero ustedes también sigan la lucha. O sea, es cierto que también nosotros vamos a tener que hacerlo en las generaciones futuras, como le dicen, pero también ustedes pónganse un poco la carga en el hombro, no nos la tiran a nosotros. Ay, me olvidé lo que iba a decir. sí, que algo que mi mamá dice que es algo que es muy lindo para mí, es que dice, yo quiero dejarles a ustedes un mundo mejor, y me dice, yo me acuerdo cuando venía acá, cuando era más joven o más chica en realidad, venía y podías tomar agua del lago, y yo no quiero, digamos, ella dice que no quiere que se siga contaminando el mundo, nos quiere dejar un mundo lindo, ¿no? No quiere dejarnos a nosotros la responsabilidad de hacer el mundo lindo. Quiere dejarnos el mundo ya lindo y nosotros que sigamos luchando para no que no se contamine. Claro, tipo, seguir nosotros el camino, pero no solo nosotros hacer el camino, sino todos. Sí. Es algo que, no sé. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué dice? Y bueno, en realidad yo por ahí no conozco muchos adultos que me digan ¡Ay, por favor, cuida mi mundo! O sea, no cuida mi mundo, lucha, tengo esperanza en vos. No, o sea, nunca me dijeron eso ni conozco a personas. Sí. Pero conozco el argumento y no me parece que esté piola que nos dejen la carga. Sí, a ver. Un par de radioparticipancias. A ver. Empecé por este. A ver. Me encantó lo que pasaron de la intervención en México. Realmente emocionante. Gracias por la red de participancia. Ay. Después este, a ver. Tengo la esperanza activa de que de alguna manera o otras estoy ya radioparticipando, Peucayal. Sería así, ¿no? Muy lindo, gracias por la radioparticipancia. Wow, hay un montón. Esperanza es una palabra que no uso. Tengo deseos, ganas, motores. Esperanza me suena religioso, como creer cosas y esperar que sucedan. No espero, actúo. Bueno. Justamente hablamos de otra esperanza. Nosotros intentamos como resignificar la palabra. Claro. A ver si hay otra. Hola, embarrando desde Izquitupé, Sierras de Córdoba, escuchamos el programa. Es así, sin esperanza no se puede ni debe vivir. Ustedes haciendo este programa son una chispa de esperanza. Hola, Mateo. Educando a adultos siempre nos tiñe de esperanzas. Les queremos mucho, Emi, Mau y Margarita. Estamos de acuerdo. Hay que crear autonomía para no depender del Estado. Es un desafío porque es un lugar donde hay que trabajar en todo sentido, rompiendo con todos los mitos creados en nuestro imaginario. Por ejemplo, creer que había una persona encargada del dique y ver después el desastre del 2015. En realidad, imaginamos que había alguien ahí, porque no es un lugar importante, pero no había nadie. Debemos de porque es un lugar importante, no porque no es un lugar importante para... Pero no había nadie. Debemos de construirnos y sacarnos esas ilusiones impuestas. Bueno, gracias por la radioparticipancia. Muchas gracias. Les queremos mucho, Emi, Mau y Margarita. Y bueno, ¿qué estábamos diciendo? Yo quería también hablar de en qué tenemos esperanza nosotras. ¿Vos en qué tenés esperanza? Yo tengo esperanza... tengo esperanza en... ¿Tenés esperanza? Sí, yo creo que algo de esperanza tengo. O sea, tengo un poco de esperanza de varias cosas, pero no es que digo, ay, esto va a pasar. O sea, tengo esperanza en que vamos a poder luchar porque no a mi mega mineren. Mega mineren. Sonifiquen, tengo... se puede hacer, si no. Tengo esperanza en que, bueno, vamos a poder seguir la lucha. Tengo esperanza en que nosotros, las nuevas generaciones, aparte de lo que digan esos adultos, vamos a poder seguir. O sea, que los adultos no pongan esa esperanza, pero yo creo que si tenemos esperanza, todo se puede lograr. Bueno, casi todo se puede lograr. No hay que rendirse, hay que seguir con la esperanza, porque sin esperanza no hay nada. ¡Nada! Yo tengo esperanza en que Alas salga adelante y que sobreviva mucho tiempo. Yo me imagino ya en, qué sé yo, esperen que... Me perdí, ¿en qué año estamos? 2023. Que en 2070 siga Alas acá y que haya un montón de gente que diga ¡ah, Alas! Bueno, Alas, si sigue el mundo en pie. ¡Qué mal! Hay que tener esperanza que siga el mundo en pie. Justamente, esperanza, por favor, compañera. Sí. Yo tengo... ¡Qué dale! ¡Pensate un poquito, loca! Bueno, bueno. ¡En 2748 vamos a seguir acá! Tengo esperanza en que algún día podamos armar una comunidad y vivir en comunidades. Y que podamos estar más felices. ¡No te rías! O sea, sé que suena un poco cliché, pero... En que podamos estar más felices que ahora. Siento que el consumismo y los celulares y las cosas así traen felicidades cortas y mentirosas, digamos, vacías. Yo tengo esperanza en que en un futuro o en corto, más que en corto, mediano o largo plazo, podamos tener felicidades más llenas, digamos, que ahora, más tipo, ay, estoy re contenta porque el otro día en la olla popular que hicimos, estuve charlando todo el día con mi amigo fulanito y estuve re contenta porque se dieron un montón de lindas conversas, ¿sí? Qué sé yo, pero no sé, alegrías más felices. Yo creo con lo del celular que, yo no voy a mentir, me gusta estar con el celular y jugar y no sé qué, pero siento que al hacer eso te corta, te saca muchas otras felicidades. Por ejemplo, para mí el celular es bastante enemigo de la lectura. Yo cuando leo digo, normalmente no estoy muy acostumbrada a leer, pero ay, me estoy aburriendo. Lo primero que se me ocurre en mi cabeza, por tan tomada que estoy, es... Ah, bueno, voy a jugar con el celular. Pero digo, no, ¿sabes qué? Mejor leamos. Porque leer, además, es más saludable, mejor. Contamina menos tu cuerpo y el exterior. A mí lo que me pasa es que, o sea, me gustaría que me guste más leer. O sea, porque sí, no tengo mucho el hábito de leer libros o cosas así... Y es algo que me pesa bastante, la verdad. Me gustaría poder, tipo, tener ganas de leer más libros. Pero las alternativas que se me ocurren antes del celu es poner a hacer historias. Que eso es un hábito que sí tengo y que, tipo... O sea, si yo digo, bueno, quiero estar menos con el celu, por ahí... Me cuesta más ponerme a leer que ponerme a pensar historias, a imaginarme que Naruto y no sé qué, y mis personajes hicieron tal cosa. Y entonces eso es como que eso me gusta y es como también otra forma de una alegría menos vacía para mí. Incelularizada. Che, acá dejaron un mate sin tomar. Pobre mate. Se va a lavar. Se lavó todo. Me lo voy a tomar. Bueno, vos seguí. Estás haciendo un dibujo de un sol. Sí. ¿Cómo te surgió la idea de hacer un sol? El sol es bastante de esperanza, ¿eh? Sí, es cierto. En realidad quería una forma de decorar la hoja, pero sí. De hecho, mientras vos hablabas de la esperanza, yo estaba pintando el sol y pensaba, bueno, que el sol nos ilumine. Digo, no, va a sonar muy religioso. No, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ojalá que el sol no se extermine. ¿No se extermine? ¡No se extermine! ¿No se extermine? Sonó re raro. No, no se extermine. No, no se que el sol no se muera, digamos. Sí. Bueno, eso es algo que no había pensado, que el sol se muera. Espero que no. Sí, para mí el sol es bastante esperanzador. O sea, a mí me gusta dormirme a la luz del sol. Es re lindo. Es como tibiecito. Sí, es re lindo, pero después te despertás medio enfermo. ¿Por qué? Yo me despierto medio enfermo. Yo estaba pensando, bueno, sí, me gusta mirar al sol, pero después se me ocurrió, no, si miro al sol me encandilo. Cualquiera. Bueno, bueno, vamos, ya vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando el bloque, así que nos vamos despidiendo por hoy. ¡Chao! El viernes que viene nos vemos. Bueno, si es, nos si escuchamos. Si es que no se muere el sol. No se escuchan porque no nos escuchamos. ¡Chao! Bueno, ¡chao! En español la forma correcta de hablar de la esperanza es decir, abrigo esperanzas. Las abrigo para que no se enfríen las condenadas. Se pueden enfriar. El día que el campesino pone la semilla en el suelo, no tiene garantía de la cosecha. No dice, porque puse la semilla, yo tengo cosecha en noviembre. No, no es cierto. Él sabe que puede no llover, pero sabe que hoy tiene sentido hacer, que hoy toca poner la semilla, que hoy tiene sentido poner la semilla. Y está haciéndolo con satisfacción, con contento y con esperanza, abrigando la esperanza de que va a llover a tiempo y que van a pasar las cosas apropiadas para que él tenga su maíz. Es dedicarnos a abrigar esperanzas, construir las esperanzas, contribuir a animar las esperanzas, alimentarlas todo lo que podamos, sin pensar que tenemos el control en las manos, sin tener una expectativa. Voy a hacer A, B, C y entonces voy a producir D. Vamos a salir a la calle y vamos a conseguir que el Congreso apruebe la ley, mi ley favorita. ¿Quién sabe? No sabemos. Vamos a luchar. Pero mientras tanto vamos a empezar haciendo cambios que nos permiten abrigar la esperanza que buscamos. Se apagó el verano. Se escuchó la tos seca del otoño. La ciudad se llenó de carretas negras conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque la calle y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas que intentaban escapar de sus perseguidores se escuchaban, con claridad. Pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal, mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. Embarrando el aire. Bueno, seguimos con esto de abrigar la esperanza, y me gustaba mucho el audio este, porque me parece que es como intentar pensar una esperanza no, ¿cómo se dice? Resultadista, se usa para el fútbol. Es una esperanza independiente de los resultados, ¿no? Sin un apostar en el aquí y ahora, porque en lo que estás haciendo es en lo que crees. Y bueno, invitamos acá al Kumpa Henry, una voz reconocida en la radio, porque yo lo escuché en unas reuniones que se hacían, unas muy lindas reuniones que se hacían, que hacían los chicos del centro de la universidad, para pensar un poco el tema de la energía, una de las cosas que tenemos ahí pendiente y que es muy importante pensar. Pero bueno, en este contexto Henry dijo algunas palabras y bueno, no lo voy a citar porque acá está Henry para decirlas. Sí. Rumé Mañú, muchas gracias. Pubenuy, amigues, por permitirme esta posibilidad. Venía escuchando desde el principio, embarrando el aire, en el centro urbano del Bolsón. Intentaba abrir la percepción para buscar respuestas, ¿no?, a esta consigna. Intentaba encontrar respuestas ávidamente en el lugar, en las personas y también en un chimango que se posó muy cerca. Entonces lo consideré una oportunidad para quitarme por un momento la racionalidad, esa racionalidad humana, buscando la otredad. Es decir, queriendo ensayar algo distinto, como para apoyarme en esa idea de que si el vaso está lleno de mierda y todo está mal, entonces busco algo diferente, intenciono algo diferente, ¿no? Entonces tenía esa necesidad de distinguir las esperanzas de las mayorías, que para que todo esté mal y el vaso esté todo lleno de mierda, entonces esa esperanza de las mayorías está fallando, digamos. Está fallando. O también me pregunté en un momento, quizás la mirada mía o la de las personas que estamos viendo el vaso lleno de mierda y esté quizás equivocada también. Quizás no está tan mal la situación. Es decir, me quería observar a mí mismo, infalible, posible de equivocarme. Y en el trayecto ya escuché a las infancias, a las niñas o las niñas, y me sentí, más que pensé, me sentí mejor. Pero como apoyado en su crítica al adultocentrismo. Escucharles criticar a los adultos y justamente rechazando que pongamos esperanzas en las niñas. O sea, como... quizás no es muy racional, pero yo sentí nomás más alegría, como mi estado de ánimo salió de la tristeza, digamos, de considerar que todo está mal. Y el chimango voló hacia mí, antes no lo dije, pero el chimango, como yo intencionando darme una respuesta, voló hacia mí el chimango. Y yo ya estaba temblando y se desvió, pero como muy cerca de mí. Y me ha sucedido, y por eso puse la foto en las redes sociales, que hace poco aquí en esta casita de chapa me ha sucedido algo similar con esa criatura que por el principio no sabía cómo se llamaba y pregunté y entró, y me pasaba algo similar cuando entró esa criatura. Yo lo único que intencioné, como un sentir más que pensar, era que yo no quería que sienta miedo. Yo intencionaba que no vaya a sentir miedo esa criatura, porque lo asociaba a que las máquinas estaban destrozando todo el terreno de al lado. Entonces asocié eso, que era una criatura que buscaba protección. Entonces yo hice todo lo que pude intencionar, más allá de lo racional, liberándome de esas ataduras de lo racional, para que se sienta en confianza todo el tiempo. Lo único que avancé a agarrar es el teléfono y quería como registrarlo, ¿no? quería registrarlo. Pero llegó un momento, y hice algunas fotos, pero llegó un momento en el que desistí de registrarlo porque me quedó mirando a los ojos fijamente y dije, ¿qué estoy haciendo? Y bajé todos los movimientos muy lentos para que no se asuste y bajé el teléfono y me quedé muy conmovido, tremendamente conmovido con esa situación. Vos sabés que resonando un poco con lo que decís del chimango y del bisón, me haces acordar a un pedido que me llegó ayer a raíz de el afiche del programa. No sé si todos le vieron. Es un afiche con una foto donde hay una persona con un bebé en una mochila y que está reforestando un bosque quemado, ¿no? Está uh-huh. plantando, si no me equivoco, un ciprés o algo así. Y bueno, es más bien tétrico todo el escenario, salvo esta acción de reforestar, que es una acción que se vincula fuertemente con la esperanza. Pero ahí la mía en Sol y Cayunao me mandó un mensaje, una radioparticipación anticipada, podríamos decir, diciendo que si yo podía decir algo en torno a pedir que la gente no queme las hojas que caen de los árboles este otoño, que deje trabajar a la Ñuque Mapu, ¿no? Que la Ñuque Mapu es sabia y tiene cosas para hacer con esas hojas, con esas ramas, que donde muchas personas ven mugre, en realidad hay una naturaleza trabajando. Y yo pensaba que también hay veces que me parece que no necesariamente la esperanza se vincula con un hacer humano, ¿no? Y a veces quizás tenga que ver algo como un no hacer humano, ¿no? Que de esto habló largamente Fukuoka, por ejemplo, entre otras personas que estuvieron pensando bastante, y que a veces el no intervenir de las personas, de esto, con este antropocentrismo tan nuestro, de que bueno, vamos a salvar el mundo y el planeta, y sí, con la tecnología vamos a zafar de todos los problemas que estamos originando y todos los desequilibrios, cuando en realidad por ahí inicialmente es donde no tendríamos que haber dado tal o cual paso, ¿no? Y me parece que acá, con todo lo que pasa con las quemas, los incendios y todo, tendríamos que ir como pensándolo más fuertemente esto, ¿no? Se me desbordó la emoción y por eso dije todo lo que dije, pero tiene una conexión con este momento que recuerda a Paula, porque tenía una naturaleza similar ese encuentro para mí. Y ahí, en ese encuentro, cuando logré hilar racionalmente unas palabras, mencioné tres palabras, que son la utopía, la distopía y la heterotopía. Es por esas tres palabras, me imagino, uh-huh. que Paula, son las que le llamó la atención. Y me imagino que ustedes lo charlaron y de alguna manera lo conectan con la esperanza, ¿no? Y yo también empecé hablando esto porque esto me lleva a cuando yo era muy joven, que yo también critiqué el adultocentrismo como las infancias, las niñas que escuchamos hace un momento. Lo criticaba fuertemente. Me molestaba que, siendo parte de nosotros de una organización juvenil, las personas adultas quieran poner nuestra agenda de cuáles eran nuestras prioridades, a qué nos teníamos que dedicar les jóvenes en una organización de jóvenes. Eso me molestaba mucho. Entonces era como característico de que intentaban bajar línea y que debería preocuparnos la ecología o las enfermedades por la cuestión del contagio, la educación sexual desde esa mirada, ¿no? Biologicista. Por ejemplo, ¿no? Y entonces, esa situación, esa crítica al adultocentrismo y este haber sentido algo similar como ahora, ¿no? Frente a una consigna, en ese tiempo me hacía dudar de la gente adulta. Es decir, deben haber estado equivocadas para llegar a esta situación, decía yo. Entonces tenemos que ensayar algo diferente. Pero también me pregunté ¿A quién tengo que escuchar? ¿A las mayorías? ¿A las mayorías, además, masculinas que han gobernado ese sistema que hasta entonces era el que dominaba? Y es de esa manera que yo empecé a tener interés en escuchar a las feminidades, a las mujeres, como consideradas como una otredad poco escuchada. Y es así que viene esta palabra de la heterotopía a mi cerebro, digamos. Porque en esa búsqueda de escuchar a las otredades y a las feminidades, conocí a una chica que hizo una investigación. Estaba graduándose de antropóloga, doctora en antropología, e investigó lo que nosotros hacíamos. Y no solamente nosotros, sino otras organizaciones similares. Y las consideraban, y varios intelectuales nos consideraban ocupas, dentro de lo que es un movimiento que le llaman movimiento ocupacional. Personas que se resisten a la propiedad privada, observan propiedades que están abandonadas y se toman y las convierten en comunitarias. Y se resisten a comprar la propiedad, se resisten a hacer un acuerdo con el Estado, solamente las habitan y por lo general las vuelven a dar vida a esos lugares. Entonces, como nosotros, como jóvenes, habiendo crecido en un lugar que era considerado de los más altamente peligrosos de la ciudad capital del Ecuador, ¿no?, por los índices de violencia y delincuencia, nosotros hicimos una experiencia así, de como 10 años de organización juvenil, y tomamos y ocupamos un espacio que era lugar donde asesinaban, violaban, un lugar donde era un botadero ilegal de basura. Entonces, un tremendo foco de peligro infeccioso, ¿no? Y esa fue la experiencia que hicimos en el lugar donde yo nací y crecí. Y esta chica, en su investigación, nos presentó, nos introdujo a la palabra heterotopía. Y dijo que justamente un espacio heterotópico es lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué puede ser? Cualquier organización de personas, que están haciendo algo diferente. Vamos a ponerlo en palabras fáciles. Están haciendo algo diferente a lo que están haciendo la mayoría de la población, de las sociedades. Por eso, utopía es una sociedad ideal, ¿no es cierto? Y distopía es una sociedad donde todo está mal. Y la heterotopía es apenas un pequeño grupo de personas, es decir, una minoría, que pueden ser muchas minorías diferentes, intentando, ensayando algo diferente. Es así como yo lo puedo poner en mis propias palabras, también intentando de que sea fácil de entender. Entonces, alguna vez o varias veces, encuentro desde mi mirada, que pues, puede estar equivocada, que este programa puede ser una heterotopía. Es una heterotopía. La radio es una heterotopía. Esta radio comunitaria. Porque está siendo diferente a las radios comerciales, que son la mayoría, por decirlo, ¿no? Y también se caracteriza por justamente ser crítica, o sea, por la oposición, la contracorriente de las mayorías. Ojalá haya sido como... No, útilo. A mí me daba para pensar como en dos líneas esto. Una, como pensar que en cada una de estas experiencias que intentamos o por las que buscamos, que se juegue como lo que queremos, de lo que apostamos como mundo nuevo, digamos, ¿no? Digo, viene en contra de un medio, ¿no? Del fin justifica a los medios, sino que al revés, que en este medio sea en sí mismo un fin, ¿no? Y me parece, vos hablabas como mujeres, y me parece que, por ejemplo, el feminismo en algún punto plantea mucho esto, bueno, si vamos a estar, no sé, militando contra el extractivismo, bueno, busquemos de hacerlo de una manera antipatriarcal, no porque sea bueno luchar contra el extractivismo, vamos a tener que bancarnos lógicas machirulas. Digo por nombrar uno de los puntos, pero me parece que nombro el antiextractivismo porque es un lugar donde yo suelo habitar y porque aparte me parece que es fuerte la tradición acá en la comarca. Digo, la manera, o por lo menos me parece que lo que deberíamos aspirar es que cuando estemos luchando contra el extractivismo, lo estemos haciendo pensando también cómo nos vinculamos, viendo que esté en juego cada una de las cosas que ambicionamos para el mundo, ¿no? No sé, cómo crear experiencias donde uno vaya proyectando o buscando ese otro mundo que quiere habitar, que sea un habitarlo en sí mismo, esta lucha. Yo digo un poco tratando de romper la dicotomía entre pensar el mundo nuevo, soñar el mundo nuevo y el resistir a un montón de cosas que nos tiran y nos hace bolsa. Y por otro lado, la otra cosa en que se me ocurría y que se me está como yendo de la cabeza en este mismo momento en que la quiero decir, ¿por qué pasan estas cosas? Y si escapamos o nos liberamos de esa racionalidad, de esa, ¿cómo se puede decir?, de ese mandato de que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y soltamos, podemos encontrar quizás ahí en el silencio o en ese vacío, quizás algún otro camino, alguna otra respuesta. Bueno, y en ese sentido llegó una radioparticipancia, no en mi vacío, había llegado antes, pero traemos otra voz desde la afuera, ¿la lees? Estamos, ¿alguien que tenga buena vista? Vos que no te hablas. Bueno, llega esta radioparticipancia que dice: el desafiar la palabra desde la acción hasta que rompa el cerco de la simple expresión y el volver a decirlo, pero viva. Eso me da esperanza. Cuando la veo, escucho haciéndose. Bueno, esa era la radioparticipancia. Desde la acción, ¿no? Es decir, cuando va haciéndose, eso es lo que dice que le da esperanza. Bien. Tal cual. Y puedo agregar una característica más de la heterotopía, es que se diferencia de la utopía porque justamente es alcanzable. No importa qué chico es, en qué grado está siendo real, pero esa es una característica fundamental. Es decir, no posterga, no espera, como la palabra esperanza a mí me incomoda en su sonoridad porque se parece a esperar. Sí. Eso me venía como dando mucho en la cabeza en este trayecto hasta llegar acá, una y otra vez, como esa incomodidad de esa similitud entre esperanza y esperar. Y me gusta la heterotopía porque justamente se distingue de la utopía, de que no espera el socialismo, ponele, ¿no?, utópico, que va a llegar algún momento, sino que lo hace real, o sea, lo hacemos real, no importa en qué grado. No importa en qué grado, pero es real eso que queremos que sea así, de esa manera. Y tampoco importa si es para las mayorías. Eso es lo que me gusta. O sea, ese carácter de justamente que soluciona ese problema. Porque si estamos tan mal, entonces quiere decir que las mayorías hicieron o están haciendo mal. Entonces es sentirse confortable siendo minoría. Igual como contrapunto, a mí me parece que hay algo de la espera que tiene que ver con la apuesta, ¿no? Que me parece que este texto, esta voz que escuchábamos hablando de abrigar la esperanza como sembrar una semilla y uno apostar a que va a llover, a que va a haber sol, digamos. Me parece que si la espera no está como en un afuera mágico, sea socialismo, sea Dios, o sea el Estado o el voto que voy a poner bien entonces con el nuevo gobierno, sino en que lo que yo hago hoy tiene efectos y esperar esos efectos, pero como apuesta, ¿no? Bueno, estoy hablando acá en la radio y alguien va a rebotar con lo que estoy diciendo acá y le va a pasar cosas que a su vez en algún momento va a volver y va a hacer que a mí me pasen cosas, ¿no? Porque si no, si no hay algo de espera, pero en el sentido de la apuesta, del proyectar que algo de lo que hago hace que pasen otras cosas, me parece que nos bajoneamos. La persona de menor edad presente acá dijo algo que nos hizo sonreír, porque hubo un doble significado de el sol nos... ¿Cómo era? Nos... Que algo que pasaba con el sol que... Extermine, ¿no? Pero ella quería decir que no se extermine. Y eso me hizo viajar tremendamente, porque me planteó la posibilidad de la esperanza en un... O sea, el planeta tiene millones y millones y millones de formas de vida. Nosotros solo, como personas, somos una sola. Solo somos una sola. Entonces, cuando ella plantea por esa situación que no explico, me hace imaginar el planeta que el sol nos extingue, nos quema a todas las personas, digamos. Solo a las personas. Me hace imaginar que de repente nos extinguimos los seres humanos. Y sin embargo... yo no sentía tristeza, ni sentía desesperanza, sino más bien al contrario. Entonces, lo que quiero decir es que intentemos mirar o superar, así como cuando era niña, yo o niño, intentaba superar el adultocentrismo y lo criticaba, o el machismo, intentemos superar el antropocentrismo, que nos hace ponernos a los seres humanos en el centro y que no observamos que quizás la esperanza está en las otras millones y millones de vidas. Justo en ese lugar llega una radioparticipancia que dice: me parece que los humanos sí tenemos que intervenir, intentando mínimamente arreglar nuestros errores. Mucho no podemos sanar, pero hay que intentarlo. La naturaleza va a sanar, pero intentemos por lo menos no seguir matándola. Felei mai. Felei. Y después otra más. Ay, gracias, hoy hubo un montón de radioparticipancia. Y eso es esperanzador. Pero que está sucediendo en el aquí y ahora. Cuando yo era joven, se decía que uno tenía que seguir las mayorías, porque nunca se equivocan. Qué equivocados estábamos. Es que de cierta manera, es como darle un diagnóstico terminal. A mí me dieron un diagnóstico terminal hace 4 o 5 años. Y eso me hizo llevarme a plantearme la idea de que era real, de que yo iba a irme de este planeta. Y ese aceptar eso, soltar, me devolvió la vida con mucha más vigor y fuerza. Me están haciendo todo tipo de gestos. Hagan lo que quieran con el aire, pero dejen de hacer gestos. Después, unos minutos más, después de la tanda, por ahí, no sé si nuestra Oper nos hace el dedo para arriba. Ah, sí, dice que sí, acá. Es medio trampa. Bueno, sí, la Oper dijo dedo para arriba. Está operando Abby, claro. Sépanlo. Bueno, así que ya está todo habilitado. Gracias a la producción acá de la radio, nos da unos minutos más después de la tanda. No quería irme a la tanda sin pasar un chivo sobre un taller de Teatro del Oprimido, que va a estar en el Galeano todos los miércoles de 19:30 a 21:30, a partir de este miércoles. El primer encuentro es totalmente gratuito para probar cómo es la historia, a cargo de Lucía, la profe Lucía. Sí, y que se acercó a la radio, no sí. Solo a contarnos esto de su taller, sino a ofrecer una mano, y todo lo que contó del taller sí. Sonaba re piola. Muchas herramientas que podría ser capitalizables por la radio. Valga. Y si alguien va a ir al taller desde Paraje, mangazo se viene, me avisa y me sumo. Cualquiera ya esto. Bueno, ahí creo que teníamos algo para escuchar, ¿no? ¿Ya preparado? Y después seguimos un cachito más, no se vayan. La tristeza. Los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. Convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. No dejarnos, no entregarnos a las pasiones tristes. No, yo una cosa que me quedé pensando de lo que decía Henry hace un rato, que digo, más allá de las palabras, ¿no? Los significados que, y las connotaciones que distintas ideologías le van dando, ¿no? Porque bueno, hay todo un uso también bastante religioso de la palabra esperanza, y que tiene con tiene que ver con esto de ponerlo en un futuro que nunca llega, ¿no? Pasa lo mismo un poco con la utopía también. Hay veces que se dice, bueno, hay que recuperar las utopías, ¿no? Pero hay que ver cómo, porque si la utopía es eso que se pone en el futuro y que nunca llega, quizás lo interesante sea por ahí ir por una heterotopía, ¿no? En términos que vos usaste hace un rato. Me parece que este programa, de alguna forma, está hablando de el aquí y ahora, no necesariamente de algo total ni mayoritario siquiera, pero sí de cosas que se pueden hacer e incluso, no sé, siguiendo experiencias que ya se están haciendo en toda Latinoamérica y en el mundo, con un montón de cosas que van, no sé, desde la salud, lo educativo, lo energético, lo que tiene que ver con el cuidado de las personas y de los territorios. Hay un montón de cosas como para cobrar autonomía, ¿no? E iniciativa. Sí, y me parece que yo no voy a usar el término heterotopía porque no lo conozco, es decir, no lo he estudiado y no lo podría interpretar porque lo acabo de conocer, pero me parece que frente a un contexto de una cuestión no existente ya de grandes frentes de lucha, como se dio en el siglo XX, estaríamos ya en una, es decir, citando a Henry, en una heterotopía de resistencias, cosa que nos beneficia bastante. Frente a un sistema que cuanto más homogénea sea la forma de luchar, más fácil de derrotar ese frente, ¿no? Más fácil de enfrentarlo, sea en el contexto que sea. Yo le pongo estas palabras, pero puede ser espiritual, es decir, las religiones han intentado por siglos homogenizar el culto, ¿no? Entonces me parece que ya estamos dentro de unas diversas formas de resistir y de hacer frente a lo que nos pasa de diferentes formas, aunque me parece que no es una cuestión de una lucha de racionalismo contra espiritualidad. Me parece que esas cosas se dan en paralelo y allí encontramos o nos sentimos más cómodos en llamar a las cosas o ponerles nombres o hablar de determinadas esperanzas desde una espiritualidad o desde un lugar más racional, si se le quiere llamar. Pero me parece que no es una cosa la otra o una está mejor que la otra, sino que es veamos cómo podemos coincidir para hacer algo juntos dentro de lo que cada uno interpreta como la existencia y como la cómo vivir en realidad, cómo sentirse atravesado por eso que queremos hacer. Y a mí me parece que está bueno empezar a pensar que no todos tenemos que querer vivir igual. Entonces que hay posibilidad de inventarnos como distintas formas de vida, siempre y cuando, digo, si yo quiero vivir generando toneladas de basura y contaminando todos los ríos, bueno, esa manera de vivir claramente se está poniendo en oposición a quien quiere vivir con ríos de agua pura. Pero, digo, por ahí hay algunas cosas que claramente, no estamos hablando como de una onda New Age, de todo vale, pero sí me parece que hay distintas apuestas y que están re buenas, que sean distintas, que no nos tenemos que pelear, que tenemos que empezar a incluir el y que no sea todo o es esto o lo otro, sino bueno, puede ser esto y también puede ser esto y también puede ser lo otro. Y también pensar, a mí me gusta mucho la fórmula de que de las resistencias locales a un modelo como global y totalizante. Entonces me parece que mi apuesta a vivir de otra manera resiste y se obviamente que si podemos enredarnos y articularnos nos fortalecemos, pero aunque no lo hagamos, mi resistencia se suma a un montón de otras resistencias que tal vez ni conozca, pero que apuesta a dejar de hacer bolsa todo a nuestro paso. Sí, y cuando el primer audio nos hablaba del abismo, el abismo para mí lo interpreto como el abismo globalizante de devastación. Ese es el abismo. Pero las resistencias o las esperanzas que tenemos que abrigar para mí deberían ser sabiendo que esa devastación es global, pero tratando de buscar las soluciones a nuestro localismo, a nuestra cuestión más regional, pequeña del mundo, del lugar que habitamos, pero sabiendo que ya no hay una opción localista, me salvo yo, porque me salvo yo y mis problemas son únicos, a mí solo me pasa. No, la cuestión globalizante es porque la devastación es general y nos están pasando lo mismo aquí que a 1000 kilómetros, a 10.000 kilómetros en otra parte del continente. Entonces, en vez de pensarnos como las soluciones son nuestras y no estamos solos en esto, como decía el audio, no estamos solos. Frente a la devastación estamos todos casi en la misma, pero podemos vernos reflejados en otras resistencias y saber que podemos hacer desde nuestros lugares locales algo para enfrentar esa devastación tan grande. Y hablando de procesos bien locales, contar que este sábado que pasó hubo una asamblea re bonita acá en Radio Alas que llamó a una nueva asamblea para el sábado que viene, no, el otro, a las 10 de la mañana, así que vayan, los invitamos de nuevo el próximo viernes, pero vaya todo el mundo agendando, porque me parece que la idea es abrir la radio, pensar como comunidad y horizontalmente en cómo queremos que sea la radio y empezar a poblarla de proyectos, de deseos, de ganas, porque me parece que está bueno, que hay que honrar la historia de Alas, no para repetirla, pero sí como reivindicando el lugar que supo tener en esta comunidad. Y está bueno porque me parece que venimos hablando que nos comen el coco desde un montón de discursos que no tienen nada que ver con nuestra vida. Estamos todo el tiempo siendo apabullados por... nos inventan necesidades, nos inventan soluciones, problemas, en gente que le pasan cosas muy distintas a nosotros porque sus deseos pasan por acumular a cualquier precio. Entonces, bueno, tener un lugar para que surjan nuestras preguntas, nuestros deseos, nuestros decires. Nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas o heterotopías. Quería decir que termina. No, que bueno, que a la radio hay que hacerla, que no hay que esperar de que nadie la vaya a hacer. Entonces, bueno, donde ahora se está pensando en acuerpearse es en esta asamblea para empezar a construir la radio que queremos todos, que puede ser, como decíamos recién, totalmente diferente, ¿no? Hay gente que seguramente no le gustará para nada el embarrando y tendrá ganas de hacer un proyecto totalmente opuesto, con mucha música, por ejemplo. Y bueno, hacer un programa de música o de lo que fuese. Y que haya mucha diversidad en este nido alado, como le dicen. La asamblea, y eso articulando con lo que se había propuesto, alguien propuso de dejar de fortalecer al Estado, ¿no? y hacernos dejar de necesitar del Estado para hacer algo diferente, realmente distinto. Y la asamblea me parece que tiene una escala. Es decir, podemos asamblear hasta un cierto número. Después es preciso hacer otra asamblea. Y muchas, y muy diversas, y muy diferentes asambleas. Y eso a mí me parece heterotópico. Eso es heterotópico. Es decir, el límite de algo que no puedes llegar a ser mayoría. Reconocer el límite de una forma de organizarse y dejar espacio para que los demás se organicen de maneras diferentes. Eso también me parece como... es decir, estoy encontrando en la asamblea una característica heterotópica. Y tira Henry un tema que para mí se estaba jugando un toquecito antes, que es el de la escala, pero bueno, que me parece que amerita otro programa, ¿no? Pensar en las escalas. Me hace acordar a un parque centenario en el 2022, allá en Cava, en donde se cantaba un gobierno de asambleas para toda la nación. No sé si alguien recuerda de lo que está del otro lado, pero era algo que uno a veces lo cantaba y decía, ¿cómo carajo será eso? ¿Qué diablos? O sea, algo raro habría que hacer para que eso sea posible. Y bueno, fuiste justo a donde quería ir, que la pregunta es, ¿y por qué para toda la nación? Bueno, ¿por qué esa unidad de para todos es esa? Porque esa escala. Porque esa escala. Pero bueno, nos vamos hasta el próximo viernes. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá,